Entre las cosas que decíamos que teníamos para la mañana de hoy, además de seguir recorriendo esto que salió en la mañana con la noticia del jefe de gabinete anunciando que prácticamente están erradicadas la pobreza y la indigencia y que nos motiva a tener que estar atentos a lo que ocurre en varias provincias del país y sobre todo en la que tiene que ver con la que él mismo gobernó, ¿no? Como para no irnos tan lejos. También tenemos que estar pensando en que hay algunos temas que de repente aparecen mucho en los medios y así como entran, salen y son olvidados. Uno de esos temas es el del INDEC. ¿Se acuerdan del tema del INDEC? La cuestión del INDEC quedó durante mucho tiempo en los medios de comunicación tradicionales e incluso en los nuestros. Y después, en un momento, nos olvidamos de la junta interna de ATE-INDEC, de los despidos, de la gente que fue removida de cargos para que no estuviera allí generando el índice que justamente le permitiera a Capitanich no decir lo que dijo hoy. Y nos olvidamos prácticamente de este tema. Sin embargo, están ahí, siguen laburando, andan de acá para allá y andan presentando un libro en Córdoba, así que en un instante vamos a estar charlando con ellos en Enredando las Mañanas. Bien, y una de las delegadas justamente de ATE en el INDEC es Cintia Poc, que está ahora mismo en Córdoba porque van a estar en el CISPREN, en lo que es el sindicato de trabajadores de prensa de allí de Córdoba, presentando un libro. Cintia, bienvenida aquí a Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando Tevele aquí contigo, con María Eugenia Otero y Luis Sangio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy poquito, hola. A ver, sí, vamos a intentar que nos escuches un poco mejor. Suponemos que seguramente el bullicio que hay allí de fondo, donde están por presentar un libro, ayudará. Contanos qué están haciendo allí en el CISPREN. Bueno, la idea es que fuimos invitados aquí a Córdoba por CTA y ATE y el CISPREN para hacer la presentación del libro que es denuncia, es el libro editado y... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Sí, editado y escrito por los trabajadores del INDEC, nucleados en ATE-INDEC, y que denuncia... Se llama No Somos Cómplices de la Mentira y denuncia todo el proceso de intervención del INDEC que se dio con la manipulación de las estadísticas públicas y todos los informes, incluye todos los informes alternativos, informes técnicos alternativos que fuimos elaborando a través de la Comisión Técnica de ATE-INDEC y que formó parte de las miles de denuncias que se realizaron sobre la intervención y la manipulación de las estadísticas públicas. Y entonces ese libro se va a presentar en los lugares que os mencionaste. Por lo poco que escuché, creo que ya lo mencionaste. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, lo conté. Sí. Si tuvieras que contarle a un marciano que acaba de llegar a la Argentina en una nave espacial, ¿cuáles son las cosas más salientes que cuenta ese libro? ¿Cuáles son las cosas más salientes de lo que pasó con el INDEC? ¿Qué le dirías? Bueno, globalmente son dos líneas, digamos, importantes de destacar. Por un lado, toda la manipulación de las estadísticas públicas, que no es una veleidad intelectual, sino que es el acceso a la información sobre sí mismo, es un derecho de la sociedad, y es un arma de la defensa de los... Ahí, a ver... Te estamos perdiendo, te pedimos que tú... Por un lado. A ver, Cintia, estamos perdiendo la comunicación, a ver si logramos que te ubiques un poco mejor con el celu. Sobre los trabajadores del INDEC, que salimos a denunciar esto, que en vez de respetar que estábamos cumpliendo nada más ni nada menos que con nuestra obligación, lo que se hizo fue descargar sobre nosotros, una serie de de cuestiones, y empezando por los desplazamientos, las despidos, rebajas salariales, sanciones, juicios, sumarios, bueno, todo tipo de A ver, bueno, estábamos charlando con Cintia Poc, pero no vamos a poder seguir manteniendo la comunicación en estos términos porque se venía entrecortando y ya no la escuchamos. Luis, el tema del INDEC es uno de esos temas que han sido abandonados, ¿no? Por los medios tradicionales de comunicación. Sí, sí, totalmente. Y no solo abandonados, sino directamente negados, incluso por algunos medios de comunicación que en su momento le daban mucha difusión a la lucha que estaban llevando adelante, pero en cuanto empezaron un poco a acercarse al gobierno y ser un poco más afín, de golpe, de pasar a tener hasta jingles cuando hacían alguna presentación de alguno de los delegados de INDEC, a directamente no aparecer y en algunos casos hasta fustigarlos, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Claro. Claro, claro. Y además, olvidar que la patota de UPCN sigue estando, ¿no? Ahí adentro. Claro, porque allí, digamos, hay como en varias áreas del Estado hay convivencia de diferentes sindicatos, ¿no? Y claro, hay sindicatos que están ligados a la patronal, que en este caso es el Estado, y que actúan como mano de obra del propio Estado para que los trabajadores no puedan sindicalizarse en otras líneas, concretamente en ATE. Esto sucede en varios puntos del país, ¿no? Donde estar afiliado a ATE, para estar afiliado a ATE tenés que tomar una decisión casi que política, de entrar, de ponerte de culo, como se dice aquí a la esquina, con los capos, ¿no? Sí, recordemos que uno de el secretario general de UPCN, José Rodríguez, un viejo conocido de todos los gobiernos, ¿no? Habido y por haber. Y bueno, una persona que es como vos decís, juegan con las personas, con los trabajadores, y bueno, responden a ellos mismos y a sus intereses, ¿no? Es obvio. Y bueno, fue emblemático esa pelea, como en tantos otros lugares donde si ATE, ojo, porque el problema es ese, quizá hay trabajadores que estarían dispuestos a responder más a ATE que a UPCN, pero es como decís vos, les hacen la cruz, y vos imaginate que empresas del Estado, organismos del Estado, ahí funciona mucho el peso político de quien cubre las distintas direcciones, las distintas gerencias, y de ahí para abajo el laburante común es castigado con los ascensos, con los concursos y demás, ¿no? De acuerdo a cómo responden políticamente. Bueno, ya sabes, si estás en Córdoba, no te digo si estás escuchándonos a través de la megafónica, porque estás en Villa María, tenés un poco más de 100 kilómetros, ya casi que no llegás, pero si estás escuchándonos por la Quinta Pata, en el barrio San Vicente o a través de Zumba la Turba, sabes que entonces van a estar los delegados de ATE en el INDEC presentando este libro que nos contó a medias Cintia Poc, que estaba en viaje justamente llegando, ¿no? Estaba en ruta, ¿no, Euge? Ah, estaba en viaje, sí, bueno. Estaba en viaje para llegar al lugar donde iban a presentar el libro y de hecho con poca señal, ¿no? Como sí, como quedó claramente. Claro.